y todo el día pienso en ti. Cuando yo te veo siento morir. Todavía no entiendo cómo te perdí. Mi corazón pregunta por ti. Si hoy te canto es porque quiero decir que aún te amo y moriré por ti. Si supieras cómo yo te espero cuando yo te amo, cuando yo te sueño. Cuántas noches de pasión perdidas, mi corazón, cuánto te necesito. Si supieras cómo yo te espero cuando yo te amo. Pienso en ti cuando yo te veo, siento.